Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 14 de octubre. La empresa ubriqueña Carla Sade ha sido de nuevo la elegida por la Casa Real y el diseñador Felipe Varela para confeccionar el bolso que la Reina de España lucía el pasado 12 de octubre en el desfile del Día de la Hispanidad. En esta ocasión, la Reina Leticia llevaba un bolso de mano azul cobalto realizado en piel de cordero laminado con brillo y remaches con cristal de Swarovski e interior dorado. El bolso ha sido realizado por el marroquinero y diseñador ubriqueño Antonio Gómez. Numerosos medios de comunicación se están interesando por conocer esta semana a los artesanos ubriqueños en los que la Casa Real de nuevo vuelve a confiar el trabajo de elaboración del bolso que la reina utiliza en eventos de tanta relevancia internacional. Desde Carla Sade, Manuel Cabrera se ha mostrado agradecido por la confianza puesta en su empresa. Hombre, no solo como a la empresa Carla Sade pues le viene bien, pero también a todo el pueblo de Ubrique, porque al fin y al cabo yo siempre he dicho que es un orgullo para mí como ubriqueño, imagino que para todos mis paisanos, de que salgan en la televisión este tipo de cosas. Entonces, ayer martes salió en Andalucía Directo, hoy nos visita España Directo para hacer una emisión en directo desde aquí de la fábrica, prensa también para hacer entrevistas escritas, y la otra vez cuando, por ejemplo, lució la reina para el día de la coronación, también fue igual. Fue prácticamente toda la semana saliendo en todos los medios. Pero la verdad que la principal fuente de trabajo que tenemos es nuestra propia marca, Carla Sade, ¿vale? Y como todos los ubriqueños saben, que la mayoría conocen la tienda o conocen los artículos que suben aquí, pero luego pues también fabricamos otras marcas. Y por ejemplo, lo de la cartera de reina, esto es un hecho así, ¿vale? Es un diseñador, Felipe Varela, conocido por todos también, nos encarga bastantes artículos durante el año y la mayoría de ellos pues son lucidos por, digamos, la reina y otra innumerable gente. Eso fue una cartera que se fabricaron hace aproximadamente unas 3 semanas o así, ¿vale? Y se fabricaron 4 o 5 carteras muy muy sofisticadas, ¿vale? Con cristal de Swarovski y demás, y ha escogido esta en esta ocasión y ya está, igual que podía haber escogido cualquier otra. La verdad que lo que nosotros hacemos para este tipo de marcas son artículos exclusivos. Entonces, mira, la cartera lleva, ¿vale?, una piel de cordero laminado con un poco de brillo por fuera en un color azul cobalto, ¿vale? Y luego el interior va en un también en napas de cordero en color dorado y lleva luego el adorno, lo que es la parte principal, lleva en la parte de la solapa, lleva un, digamos, una parte, un adorno cuadrado, que es lo que hace de cierre de imán, y lleva lo que son, no sé, recuerdo si eran 12 o 16 cristales de Swarovski. Y esa es la cartera en sí. Así es, por ejemplo, el día de la coronación pues era también una piel de ante en color beige, y se hicieron dos, una en color beige y otra en color crema, ¿vale? Y imagino, porque a lo mejor le ofrece varios vestidos o le prueba varios vestidos y el que más le guste pues es el que... Pero bueno, eso ya nosotros ni fu ni más. Nosotros lo que nos interesa es que sigan confiando en la piel de Ubrique, en Carla Sade, que al fin y al cabo es lo que nos interesa al pueblo. Hombre, eso es lo que interesa, digamos, en el día a día, que cuando hagas algo, ¿vale?, de nada te vale hacer, por ejemplo, una cartera que se la pongan esa alguna vez y no te llamen más. Lo importante, dicen, que llegar arriba es muy fácil, bueno, que es complicado llegar, pero caerse es fácil. Lo difícil es mantenerse, y mira, así quieras que no, se demuestra también que el artículo que se hace en Ubrique y aquí en Carla Sade pues es un artículo de calidad y que pueden confiar completamente en él. Y correcto, Antonio Gómez, digamos, lo que es el que lleva un poco el tema del diseño, ¿vale? Él es diseñador de aquí de Carla Sade, hay 2 diseñadores más, pero en este caso pues él fue el que diseñó el bolso, y al ser un poco concreto lo que es el trabajo, ¿vale?, él realizó hizo los diseños y realizó las muestras. Cambiamos de asunto. El bordador portuense David Calleja Ruiz será el pregonero de la Semana Santa Uriqueña 2016, un acto que cada año organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Su hermano mayor, Olegario García, ha explicado que el pregonero destaca por sus trabajos como bordador y vestidor. Es muy reconocido dentro del mundo cofrade y es colaborador habitual de las principales hermandades de las provincias de Cádiz y Sevilla. Ya la persona que elegimos en Junta de Gobierno, que se aceptó por Junta de Gobierno, se le propuso y ya él ha aceptado el ser el pregonero de Nazareno en esta Semana Santa 2016 en Ubrique. Es una persona que es conocida en Ubrique, conocida no es de aquí, pero es muy conocida por en el ambiente cofrade de Ubrique. Se trata de don David Calleja Ruiz, que es bordador, vestidor de imágenes también, cofrade, pertenece a casi todas las cofradías en el puerto, sobre todo la Amargura, que es la suya, asesor de cofradía, y se está haciendo también una persona, aunque es bastante joven, se está haciendo un hueco también en el ambiente cofrade en Sevilla, a la que va mucho a vestir bastantes imágenes de cofradía bastante importantes, va a hacer esos trabajos maravillosos con unas manos privilegiadas para hacer estos trabajos, y es gran cofrade, gran conocedor de la Semana Santa, ha sido pregonero de la Semana Santa en el puerto de Santa María en el año 2014, ha sido pregonero también en Gédula, ha sido pregonero también de otro tipo de festejo también en el puerto de Santa María. Es una persona bastante relevante allí en la ciudad del puerto y la provincia, en la parte de la zona de la costa de Cádiz. Sí, él ha hecho para la hermandad en Nazareno precisamente, ha hecho por lo pronto creo que han sido 3 o 4 trabajos para las imágenes de la Virgen de la Estrella, la Virgen de los Dolores, unos cuantos trabajos, y también ha venido aquí también a hacer algunos trabajos a otras hermandades de Ubrique, que es bastante conocido aquí también en el ambiente cofrade, y hemos creído conveniente que es una persona que se nota lo cofrade que es, el amor que tiene a la Semana Santa y al conocimiento de la Semana Santa, a las imágenes, a la Virgen María sobre todo, y hay que ver cuando la está vistiendo con el respeto que este hombre hace esos trabajos, encendiendo una vela para que le ilumine y preparándolo todo. Es una maravilla ver este hombre trabajar y ver cómo habla de la Semana Santa y de la Santísima Virgen María. Es una maravilla como es este hombre. Ha hecho muchísimo trabajo en el puerto. Tuve yo la oportunidad de estar allí en el puerto en su taller, un taller que es una casa que está junto a la iglesia prioral del puerto de Santa María, una casa de estas antiguas de en el puerto, enorme, y es un taller, tiene allí maravilla, tiene trabajando allí bastantes personas a su cargo. Y hace trabajos para toda la provincia de Cádiz, de Sevilla, Huelva y hasta incluso Granada. Ha hecho trabajo para cofradía. Hace todo allí. Cuando estuvimos pudimos ver un manto que estaba bordando, una maravilla, cuando nos hizo una falla para la Virgen de los Dolores. Y tenía allí verdaderas joyas de artesanía, de bordado, que era una preciosidad. Y esto vemos que es una persona que es bastante importante en el tema de los bordados. Por otro lado, dentro de la información plenaria nos quedamos hoy miércoles con un extracto de los ruegos y preguntas presentados en el pleno de septiembre por los concejales del Grupo Municipal Popular Alejandro Tenorio y José Gabriel Carvente. El concejal del Partido Popular, Alejandro Tenorio, preguntaba al equipo de gobierno, entre otros asuntos, sobre la aportación del Ayuntamiento de Ubrique al Rally Sierra de Cádiz. También solicitó el apoyo municipal al colectivo de skaters ubriqueños y se interesaba por conocer información sobre los trabajos de desmontaje de las casetas de la Feria de Ubrique. La intervención completa la pueden oír a través de nuestra web informativos.radioubrique.com. Habéis dicho que en el Rally Sierra de Cádiz había aportado 500 euros. ¿Por qué no entiendo en qué se empleó ese dinero si no se hizo al final reagrupamiento aquí en la Avenida de España, como se propuso? Gracias. Eso es una cuestión de voluntad política. No es otra cosa que el organizador de rally se dirige a este ayuntamiento a través del concejal de deporte. El concejal de deporte es el que me da el retorno de que le parece interesante que Ubrique participe debido a los años que llevamos fuera en ese evento deportivo de la comarca. Y es una cuestión de que nosotros, bueno, a mayor o menor medida, seguro que Rally Sierra de Cádiz tiene su incidencia en como reclamo de eventos deportivos de cara al turismo, de cara también a lo que es el atractivo de actividades en la zona, y queríamos sumarnos. Este año lo hemos cerrado con 500 euros de patrocinio directamente del ayuntamiento, y si quisiéramos implicarnos algo más, que yo, te soy sincera, creo que con nuestra subida Ubrique Benaoca, que tiene es otra cosa, no es lo mismo, pero yo creo que estamos cubiertos en ese tipo de eventos, pero colaborar con, yo creo que todo lo que sume, Alejandro, en definitiva, todo lo que venga a darle un nombre en Ubrique, en un cartel que pueda estar colgado en la provincia o en Andalucía diciendo Ubrique, pues siempre va a ser bueno para intentar hacer reclamo aquí a la localidad. No ha sido más que de voluntad política. Gracias. Después, en el tema de, nos han informado los skaters que van a recoger unas firmas porque están buscando que se le haga una especie de ciudad de o skatepark. Era para preguntaros si ustedes vais a apoyar esta iniciativa, no la vais a apoyar o... Gracias. La constancia que dentro del Ayuntamiento de Ubrique había una reunión por parte de los implicados en el asunto. Se está estudiando el caso y cuando tenga un veredicto final pues lo comunicaré a los grupos municipales. Gracias. En el tema del nuevo equipo de fútbol que no hemos enterado todo, que ha desaparecido, saber si usted le ha dado alguna dotación económica, la había apoyado de alguna manera. No se le ha dado ninguna asignación económica. En el tema de seguridad ciudadana, bueno, se nos dijo en la comisión informativa que no hubo ningún incidente en feria y hemos tenido constancia de que ha habido, no sé si hubo una pelea o algo en una caseta de la juventud en horario nocturno. Era para que no me estuviera informado. ¿Me puede usted aclarar cuándo se dijo que no había habido incidencia? No recuerdo yo que en comisiones informativas. La última comisión informativa en el ayuntamiento. No recuerdo que yo hablara nada de que no hubo incidencia. No hablaste tú. Ah, perdona. Bueno, no creí conveniente dar esa aclaración. Iba a tener lugar hoy. Bueno, de todas formas, ya digo, ¿pero cuál es tu pregunta? ¿Que por qué no se dijo si había habido incidencias o no? Porque no hubo ninguna incidencia en feria. Se preguntó. Bueno, incidencias de interés. De interés para la localidad. Bueno, yo creo que es de interés para la localidad por el tema de que es... No queremos que la Feria de Ubrique se asocie a peleas, como suele pasar. Y creemos que la Guardia Civil se fue... Bueno, el equipo especial de Guardia Civil se fue demasiado pronto, antes que cerrara la feria. Es para que conste, simplemente. ¿Y qué quiere usted? ¿Que le pase el informe de actividad o de asistencia? No quiero que me pase, sino que tenga en cuenta para que no vuelva a pasar otro año. Vale, que es lo que yo espero, vamos. Yo me quedo con el ruego y la buena voluntad de que los cuerpos de seguridad siempre tienen que estar a la altura de las circunstancias, pero no seamos perversos con los mensajes, porque se han vivido ediciones en otras ferias, no organizadas por este equipo de gobierno y sí por el grupo que usted pertenece, en la que hubo incidencias mucho más graves. Me imagino que cuando decimos que no ha habido incidencia, de que haya habido alguna pelea, con apuñalamiento o haya habido con otras historias. Hubo una pelea al final del término de la jornada de la feria y bueno, y tal y como se empezó, parece ser que los cuerpos de seguridad tuvieron que intervenir, que fueron los propios propietarios de la caseta los que consiguieron separarlo y cerraron la caseta sobre la marcha y el problema se quedó ahí. Yo firmaría todas las ferias que vienen con esa incidencia. Muchas gracias. En cuanto al desmontaje de la caseta municipal, preguntar por qué se ha tardado tanto en el desmontaje y por qué no han estado tanto tiempo los vecinos de Las Palmeras sin poder aparcar en el llano. Pues el desmontaje era simplemente porque la empresa, que en este caso se la adjudicaron para poder montar, pues no había podido venir antes para hacer desmontaje de la caseta municipal. ¿Que no se ha dejado aparcar aunque estuviera allí la caseta en el llano? Por el tema de que si se dejaba aparcar la zona de la derecha, después no podía entrar el tráiler que era el que iba a cargar la caseta municipal. Por su parte, José Graviel Calvente pedía al concejal de Urbanismo información sobre los trabajos de acondicionamiento en el llano de la calle Azorín y rogaba al delegado de Juventud el que se convoque el Consejo de la Juventud. Voy a hacer más breve mis compañeros, ya que a esta altura están casi todas las preguntas solventadas. Solamente tengo una pregunta y un ruego. La pregunta va para el concejal de urbanismo, vía y obra, para saber el coste del arreglo del llano de la calle Azorín, que se arregla ahora para el tema de feria. Te paso el detalle por correo porque los materiales de allí se han repercutido entre ese llano, la bajada desde Hipersoft hacia abajo, y parte se ha aprovechado para minimizar costes que se han quitado para la calle San Sebastián. O sea que hemos intentado ajustar hasta la última china de piedra de la subbase. Muchas gracias. Y después un ruego al concejal de Juventud, que no deje mucho el tema del consejo, ya que estuvimos trabajándolo en la anterior legislatura, y que en cuanto pueda nos convoque a las asociaciones juveniles. Muchas gracias. En cuanto tenga toda la documentación y todo perfilado, se lo trasladé a los grupos municipales y a los interesados en cuestión. Y antes de finalizar, les informamos que la Peña Flamenca de Ubrique ha organizado para este próximo sábado el acto de presentación oficial de la nueva junta directiva de esta entidad ubriqueña. Será el sábado a partir de las 2 de la tarde en su sede social. Se informa que la composición de la nueva junta directiva hasta el año 2017 será la siguiente: como presidente, Manuel Román Mena; como vicepresidente, Salvador Blanco Mota; secretaria, Ana Victoria Blanco Gómez; tesorero, Miguel Carrasco Coronil; y vocales, Luis Domínguez Rojas, Miguel Ángel Jaén Sánchez, Teodoro Leo Menor, Miguel Carrasco Favero, Miguel Rodríguez Rodríguez, Antonio Aguilar Romero, José Antonio Romero Maldonado, Antonia Gómez Guerra y María del Pilar Ruiz Menacho. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.